Doctor Raúl Cuello, es un honor saludarlo. ¿Cómo le va? Señor Morales, ¿cómo está usted? Bien, bien, doctor. Le quiero hacer escuchar una frase de Kirchner que en estos días se ha reiterado mucho, aunque justamente por este hallazgo de nuestro equipo de producción. Presta atención porque es muy breve. ¿Cómo no? El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia y cuidado en el gasto. El país no puede continuar cubriendo déficit por la vía del endeudamiento permanente, ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control. Ese equilibrio fiscal tan importante deberá asentarse sobre dos pilares: gasto controlado y eficiente e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva. Mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores. Traje a rayas para los grandes evasores. ¿Qué ha cambiado de aquel discurso del expresidente Kirchner a estos días, doctor Cuello? Mire, aquellas palabras que usted ha recién traído a la memoria no pueden menos que ser compartidas por todos los observadores, sean técnicos o no, ¿no es cierto? Reflejan un modo sano de manejar las finanzas públicas de un país. ¿Qué ha cambiado? No sé, francamente, para mí es una tremenda sorpresa porque esas palabras fueron seguidas luego por un periodo de crecimiento destacado de la economía argentina, 8,5% de promedio desde los años 2003 al año 2008 que estamos transcurriendo, que también va a ser un año de crecimiento, ¿no es cierto? Durante todo este tiempo que ha habido ocupación plena de la capacidad instalada, que ha habido expansión de los ingresos, que ha habido expansión del empleo, se ha eliminado el desempleo estructural que tenía la Argentina en el año 2002, uno no encuentra justificativos para que haya alguien que no ha pagado sus impuestos y más, que ha fugado capitales del país, porque para eso está hecha la ley de blanqueo, para incentivar la vuelta al país de capitales fugados, ¿no? De manera que uno se pregunta, ¿esto forma o no parte de un modo de ser argentino? Porque esta ley de blanqueo, desde el año 1956 a la fecha, es la número 28. Y si contamos las moratorias, las leyes de excepción en materia tributaria son 90. Entonces, esto refleja que Argentina hace uso y abuso de un instrumento que debiera ser sagrado para cualquier conducción de gobierno. De manera que yo le estoy diciendo que no imputo únicamente la responsabilidad al presidente Kirchner. Él se ha inscripto en toda una tradición en la materia que no debiera haber sido jamás. Así que me parece que esto está en contra de la construcción de un país serio, respetuoso de las instituciones y, lo que es peor, de la propaganda que está haciendo la AFIP con el fin de establecer una cultura tributaria a partir de la enseñanza de las escuelas en los niños, ¿no? No sé, yo estoy dolorido y sorprendido porque este tipo de cosas yo creía que habrían de ser desterradas en algún momento, pero veo que me equivoqué. Doctor Raúl Cuello, muchísimas gracias por estas apreciaciones.